Y uno, dos, tres, cuatro. Ahora con mucha más fuerza llega la hora del Rasta, que te estará acompañando todos los días de lunes a jueves de 7 a 8 de la tarde con la música que está causando sensación. Y cómo no, en tu radio. Radio 86.